Llevamos 10 años ensayando. No todos los días, ni todos los meses, pero con dignidad, con mucha dignidad. Y el día que debutemos, se va a cagar la perra. Que resbala, más rodando, van rodando, se alejan como la mala, mala, mala energía, que hay que echar pa' afuera, pa' no quedar pagando lo que son deudas ajenas, en la tierra, en el aire, en el polvo y en el cielo, que le da el ruido del hombre y sonará esto bien bueno. La vida no es ciencia, la esencia es la vida. Vivir solo es suceso, te abre la dimensión. Mi intuición me cuenta eso, pero es solo mi versión. Cuento que en el tiempo que llevo transcurrido me quedo con momentos de cosas que he vivido, de pedidos a trecha, de deseos que he tenido, de no salir herido y dormir en el paisaje. Por subir mi nido, quizás solo baje. Sigo en el sendero, dejando mi mensaje. Adiós al pasajero, deseándole buen viaje. Y que viaje ese show. Siempre con los drogas tiramos smoke. Original flow, original flow. Somos los serranos desde el underground. Nena serrana, noche de show. Siempre con los drogas tiramos smoke. Original flow, original flow. Somos los serranos desde el underground. Original flow, original flow. Somos los serranos desde el underground. Nena serrana, noche de show. Siempre con los drogas tiramos el smoke. Original flow, original flow. Somos los serranos desde el underground.